vale poco y bien alado que no mucho y arañado. Si no quieres bien labrar, bastante de cultivar. Tierras que se harán cantando, se ciegan llorando. Tierras que se harán gruñendo, se ciegan riendo. Labra hondo y pon basura y cágate en los libros de agricultura. Al labrador descuidado, ratones se comen lo sembrado. El labrador astuto no siembra la tierra que no da fruto. Tierras que se harán cantando, se ciegan llorando. Tierras que se harán gruñendo, se ciegan riendo. Labra hondo y pon basura y cágate en los libros de agricultura. Labra bien y corta justo y saldrá la tierra a tu gusto. Labrar y rabiar andan a la par. Tierras que se harán cantando, se ciegan llorando. Tierras que se harán gruñendo, se ciegan riendo. Labra hondo y pon basura y cágate en los libros de agricultura. Para plantas alternar, su raíz debes guiar. Verticales tuberosas alternen con las fibrosas. Tierras que se harán cantando, se ciegan llorando. Tierras que se harán gruñendo, se ciegan riendo. Labra hondo y pon basura y cágate en los libros de agricultura. Como soy del campo, aquí me quedo y zampo.